Libro de Romanos, en el capítulo 13, verso número 12. De Romanos. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Lo tiene, usted me dice amén. Vamos a predicar por el tema: se acerca el día. Se acerca el día. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Amén. Ahora, usted le va a dar la mano al que está a su lado de frente y arriba, le va a decir esto que yo le voy a decir, le va a decir: se acerca el día, por tanto, no proveas para los deseos de la carne. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, voy a predicar tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad, dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me quieres acostumbrar. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que da de presente en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Den un aplauso a Cristo y siéntese. Su nombre. Por si no se dio cuenta cuando leyó los versículos o escuchó el tema, voy a ministrarles a ustedes un mensaje que ya se los prediqué hace meses atrás. No era el mensaje que les iba a predicar hoy, tenía otro. Se me quedó en la casa. Mi esposa me dijo, porque había tiempo de más para mandarlo a buscar, mándalo a buscar, y yo le dije que no, porque sentí en mi espíritu que Dios quería reventar una cosa, y aquel que era en agua de remojo para otro día. Y cuando me puse a buscar, entré en este mensaje, le hice algunos arreglos ahí, pero créame, ni me acordaba que lo había predicado. Venía para la altar a predicarlo como si fuera la primera vez. Y créame que lo voy a predicar como si fuera la primera vez, yo no tengo problema con eso. Ya mismo el tiempo. Pero cuando ya lo tengo en la Biblia y voy a salir para acá, de momento yo digo, pero como que yo predicaba ese mensaje para ustedes. Y entonces fui a la lista de mensajes y digo, ok, ahí está el tema del mensaje, que yo lo prediqué. Entonces me sentí así como medio turbado de momento. Y dije, adiós, Pues yo lo prediqué hace ya unos cuantos meses aquí. Ah, pues tenemos que buscar otro. Y de nuevo el espíritu que no se equivoca. Le dijo, no. Predica eso. Pero ¿por qué? Y me dijo, porque él tiene y necesitan oírlo de nuevo. Y el que lo escuchó una vez, lo va a escuchar hoy por segunda vez. Yo espero que no le entró, lo que no le entró la primera vez, le entre en esta. ¿Ya empecé? No. Y el que no lo ha escuchado, lo va a escuchar por primera vez. Después se lo lleva y lo vuelve a escuchar, se lleva a la casa y lo vuelve a escuchar porque ya tiene escuchado dos veces. La noche está avanzada y se acerca el día. Mientras más horas pasan en la noche, más cerca usted sabe que está la claridad del día. Mientras más avanzada está la noche, llega el momento en que usted dice, en un par de horas amanece. Cuando usted habla así, usted está hablando de la claridad del día. Cuando la Biblia habla de un día que se acerca, está hablando del día de la venida del Señor sobre la faz de esta tierra. Del día que todo creyente debiera de estar esperando. Del día que todo creyente debiera desear que llegase. Del día que debiera de ser en la vida de todo cristiano esperado con ansiedad. Aún al punto de hacer la oración que hizo Juan en el libro de Apocalipsis, al final de su libro, cuando terminaba prácticamente aquel libro diciendo, ven pronto, Señor Jesús. La iglesia debe de orar por el retorno de Cristo a esta tierra. Debe de anhelar y debe de desear el que Cristo llegue. Algunas personas no están atentos a ese día. Muchas cosas en las cuales nos envolvemos en ocasiones ocultan de nuestra realidad la verdad de que Cristo ha de venir, de que la trompeta ha de sonar. Los problemas, los conflictos, las batallas espirituales, las dudas que llegan a la mente, las circunstancias de la vida que Satanás utiliza para sembrar dudas en nuestro corazón, el ver cómo los días pasan. ¿Sabe qué algo, hermano? La Biblia nos enseña a nosotros que el creyente camina por fe y no por vista. Se camina por fe, y la fe está fundamentada y basada en la creencia que tenemos en la palabra de Dios, en que lo que Dios ha dicho es así, tal y como Él lo ha dicho, y que lo que Dios ha prometido lo ha de cumplir tal y como Él lo ha prometido. Si andamos por vista, entonces cuando ciertas cosas fallan, nuestra fe se tambalea. Y podríamos llegar hasta la duda. Yo he conversado en más de una ocasión con diferentes personas y le he hecho un comentario acerca de la venida del Señor. Cuando yo me convertí al Señor fue en los días en los cuales el hermano Guille Ávila estaba en el apogeo de su ministerio, predicando unos mensajes acerca del retorno de Cristo, mi amado hermano, que cuando usted escuchaba a ese hombre predicar esos mensajes, le hacía sentir como que Cristo iba a venir mientras él predicaba. Le hacía sentir que en esta vida nada ya valía la pena, porque Cristo era seguro que iba a llegar antes de que tú pudieras cumplir un año más en tu vida. Así de poderoso se sentía esa palabra acerca del retorno de Cristo sobre la faz de esta tierra. Me acuerdo que testimonios que él daba impactaban mi vida de una forma que me hacían temblar y me hacían sentir que la venida del Señor no se tardaba mucho tiempo. A un punto que yo le decía, yo al principio pensaba que ni me iba a casar de tan pronto que Cristo iba a venir. Pero me casé. así que después pensaba que no iba a tener ni el tan siquiera vivo, porque es que Cristo venía ya, Cristo iba a venir antes de que yo pudiera tener un hijo. Tuve 11. Después yo decía, la venida de Cristo está tan cerca que los hijos míos ni se llegarán a casar, de tan cerca que está el Señor. Ya se me casaron 4. Tengo una en línea, otro en fila, no deja que ver. Este en fila y otra haciendo línea. Y a saber lo que me depara el destino. Y cuando hablo del destino, hablo del Señor, porque yo no creo el destino como tal. Pero lo cierto era que yo decía, Cristo viene tan pronto que mis hijos ni se van a casar. Casaron 4. Yo ni a viejo voy a llegar. Y si se llega a tardar un poquito más, llego. ¿Ah? Cristo viene tan pronto que no tengo tiempo ni para engordar. Engordé. Sigo entrando en edad. ¿Saben qué? Ahí es cuando se cumple la Biblia, cuando vienen personas donde ti te dicen, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Y comienzan a sembrar dudas, porque desde el día de nuestros padres las cosas permanecen tal y como están. Y entonces tú te preguntas, ¿será verdad? Digo, yo no me lo pregunto, yo creo a la palabra, yo sé que Cristo viene. A mí no me importa que mis hijos se hayan casado, que yo esté un poquito gordo, que ya esté entrando a viejo, que no haya llegado todavía, que esté perdiendo la vista. Yo sé que Cristo viene. Porque yo creo a la palabra de Dios, porque yo tengo tanta prueba en la Biblia, de que la Biblia es real, de que la Biblia es verdadera. Hay tantas promesas cumplidas en esta palabra, hay tantas profecías que se cumplieron al pie de la letra. Hay tantas cosas que Cristo prometió y después que las prometió, las cumplió. Hay tantas cosas de que dijo que iban a pasar antes de que Él viniera y han ido pasando al pie de la letra, mi amado hermano, que cuando tú juntas el cumplimiento de todas las cosas, tú sabes que si se cumplió lo demás, esto también se va a cumplir. La trompeta va a sonar y Cristo viene a levantar un pueblo y se lo va a llevar con él. Pero a veces, mi amado hermano, el tiempo pasa, los años pasan, van cambiando las cosas. Como decía el mensaje de anoche, el mundo se pone fuera de control, las cosas en muchas congregaciones dentro del Evangelio y en muchos ministerios se van también fuera de control. Nuestra mente se va llenando con pensamientos, con ideas, con dardos que otras personas lanzan sobre de ella con el propósito de sembrar dudas en nuestro corazón, y llega el momento en que creemos o dudamos, en que tenemos que escoger entre la duda y el creer. Y la duda es lo más malo que le puede pasar al corazón de una persona. La duda es mala porque la duda debilita. Cuando una persona entra en duda, se debilita su vida espiritual, se debilita su consagración a Dios y se debilita también la fe de esa persona en la palabra del Señor. No hay nada peor que se pueda apoderar del corazón de una persona que la duda. La Biblia dice que los que dudan son como las ondas del mar que son llevadas de un lado para otro. Está hablando de la condición de una persona cuyo corazón se llena de duda, comienza a ser arrastrado de un lado a otro, de aquí para allá, de allá para acá. La persona que duda pierde su firmeza. La persona que duda pierde la seguridad. Y va a haber un momento en la vida de todos creyentes donde el creyente va a tener que escoger entre creer o dudar. Y nadie va a poder hacer esa elección por ti. La vas a tener que hacer tú. Y para tú escoger el creer, vas a tener que estar seguro, firme en la palabra de Dios. Y lo primero que tienes que creer es que esta palabra que está aquí no es palabra de hombre, no es palabra humana, aleluya, sino que esta es palabra. palabra para ponerla por obra. Y que las promesas de Él son amén, o así sea. Y que Él no fallará en cumplir lo que Él ha prometido. Y tú puedes escoger entre el pensamiento de duda de los hombres modernos de hoy, o escoger entre la firmeza de lo que enseña la palabra de Dios. Y yo escojo a la palabra de Dios. Llevo más de 30 años sirviéndole y hasta ahora esta palabra a mí no me ha fallado. 30 años poniendo mi fe en ella, creyéndola tal y como está escrita, confesándola por nuestra voz, por mi boca, diciendo: si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ah, pero usted es capaz de creer que Dios mandó a un pez que se tragara a Jonás. Lo creo. La Biblia lo dice, está en la Biblia. O si la Biblia lo dice, ah, pues yo lo creo. No solamente creo que Dios mandó un pez a tragarse a Jonás. Si la Biblia me dijera a mí que fue Jonás el que se tragó el pez, también lo creo. Ya está. Yo creo lo que la Biblia dice. Y los hombres y las mujeres que han caminado en victoria sobre esta tierra son aquellos que no han permitido que Satanás les siembre duda en el corazón acerca de la palabra de Dios, y creen la Biblia tal y como la Biblia lo dice. La Biblia es una palabra fácil para entender. Yo no encuentro dificultad en entenderla. Los que no la entienden son aquellos que le quieren buscar cinco patas al gato cuando solamente tienen cuatro. La Biblia me ha enseñado a mí a no ir más allá de lo que está escrito. A veces me siento con mis hijos a conversar en la casa acerca de la palabra de Dios. Tengo hijos que les gusta profundizarse en la palabra del Señor, por lo menos así parece, porque me hacen preguntas sacadas yo no sé ni de dónde. Ahí está Jonathan. Cuando le gusta hacer preguntas, mi amado hermano, usted hay momentos en los cuales usted tiene que pedir un time out. Espérate, ya tiempo, déjame que sea otra vez un buen de agua. Pero a veces me hacen preguntas que se van más allá de lo que está escrito. Y yo le digo a ellos: mira, la Biblia dice que aprendamos a no ir más allá de lo que está escrito. Y yo no soy de los que se van más allá de lo que está escrito. Yo me sujeto a lo que está escrito. Y si algo no está escrito, a mí no me gusta hablar de lo que no está escrito. Yo no quiero hablar de lo que por la Biblia yo no puedo probar. Yo te hablo de lo que por la Biblia se puede comprobar. Y por eso que usted ve que hay tantas personas que encuentran dificultoso envolverse conmigo en ciertos temas. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo es lo que está ahí. Yo no me invento nada. Ahora, yo leo la Biblia y la creo. La creo tal y como está escrita. Con el pasar de los años, Dios me ha dado la capacidad de profundizar más en ella. Y mientras más estudio, más la creo. La Biblia dice no solamente que aprendamos a no ir más allá de lo que está escrito, también dice que lo revelado es para los hombres y lo oculto para Dios. Hay cosas que Dios ha tenido a bien revelarlas a nosotros. Hay cosas que Él las ha mantenido ocultas para Él. El Señor le habló a uno de sus discípulos y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que tú no entiendes en el momento, pero si le das la oportunidad a Dios, con el pasar del tiempo, Dios te abrirá el entendimiento y las vas a entender. Hay cosas que se nos revelan en esta vida y hay cosas que están guardadas para ser reveladas cuando entremos al reino de los cielos. Por tanto, yo no estoy obligado a tener explicación para todas las cosas. Es ahí donde muchos predicadores se equivocan. Ellos creen que ellos tienen que tener una explicación para cada palabra que está en la Biblia. Y cuando no encuentran explicación, se la inventan, porque quieren tener algo que decir. Yo, mi amado hermano, aquello que Dios no explica, yo no lo explico. Aquello que Dios dejó en oculto se queda hasta que Dios lo quiera aclarar. Aquello que está aclarado en la tierra, yo lo explico porque está aclarado para nosotros. Lo que Dios dejó para que lo encontráramos la respuesta en el cielo, habrá que esperar llegar allá arriba. Pero si algo yo sé, es que algo que está bien claro en la Biblia, desde el principio hasta el final, aleluya, está claro en la profecía bíblica, está claro en la enseñanza de los siervos de Dios, está claro en la enseñanza que Cristo mismo dejó sobre la faz de esta tierra, es que viene un día en el cual la trompeta va a sonar, y cuando esa trompeta suene, nuestros cuerpos serán transformados, y la Biblia dice que seremos levantados en el aire, ahí, iremos hacia arriba, la voz de Dios en esta hora, y estaremos con el Señor por la eternidad. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros seremos transformados. Y dice la Biblia, y estaremos para siempre con el Señor. Y esa verdad, una verdad clara, diáfana, para mí, diáfana como el cristal, clarita como el agua pura, no hay duda en mi corazón de eso. Y la Biblia nos dice en este día, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? Ese día. El día que estoy esperando. Que yo espero que usted también esté esperando. El día en el cual se le ha cumplido lo que Dios ha prometido para nosotros. Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque yo me voy a preparar lugar para ustedes. Oh, Jehová del cielo. Oh, será y está aquí amando. Y después que prepare el lugar, vendré de nuevo y los llevaré conmigo. Ay, Jehová. Y la Biblia dice, puesto que la noche está avanzada y ese día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. ¿Qué es desechar? Desechar es poner a un lado. Desechar es botar. Desechar es rechazar. Con repulsión. Es cuando es como cuando a ti te traen una comida y tú no sabes lo que hay adentro, ¿verdad? Porque te la trajeron, no preguntaste, te la llevaste y dijiste, ay, me trajeron algo de comer, qué bien huele. Huele bien. No espero el momento de llegar a casa para comérmela. Llegas a la casa, pones el bultito en el que te lo trajeron, lo pones en la mesa. Deja buscar un plato y unos cubiertos, todavía no sabes lo que hay. Vas allá, buscas el plato, buscas los cubiertos, haz un poquito de refresquito también, vaya, busca el refresquito, qué bien muere. Sacas el envase de adentro del bultito, lo colocas en la mesa, destapas la olla y haces ¡ah! No me gusta. ¿Ah? A su nombre. Y haces. Lo desechas porque no te gustó. Pues la Biblia dice, desechemos las obras de las tinieblas. Cuando las obras de las tinieblas aparecen a tu vida, tú estás supuesto a darle una mirada repulsiva. Estás supuesto a ser ¡ah! Y dice, y vistámonos de las armas de la luz. Armas. Ponte armas. Armas son para pelear, son para luchar. Armas de la luz. Está hablando, la luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es Cristo. Está hablando de que Cristo te ha dejado unas armas. La Biblia dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos armas. Las armas que Cristo nos ha dado, la Biblia las llama armas de luz. Y dice, vístete con esas armas. En otras palabras, está preparado para pelear. A nadie le entregan un arma en la mano. Sino, aleluya, es para usarla. Tú no le entregas un revólver a un policía para que juegue con él en la casa. No le entregas un arma a un soldado para que lo entierre en la arena. Es para que cuando venga el momento de la batalla o del conflicto, saque su arma y la utilice. Y Dios nos ha entregado a nosotros armas. Y desde que tú estás en la iglesia, todo lo que hace el pastor, todo lo que hacen los maestros de escuela bíblica, si vas a la escuela de teología, todo lo que hacen los maestros de escuela de teología, todo lo que hacemos al predicar, al enseñar en la escuela bíblica, es tratar de entregarte armas, armas espirituales, para que cuando llegue el momento de batalla y de lucha, tú puedas sacar del conocimiento de la palabra que hay en ti y te enfrentes al conflicto que te aparece en la vida. La Biblia dice, andemos como de día. ¿Sabes por qué dice andemos como de día? Porque la claridad del día lo muestra todo. Cuando tú estás en el día, todo se nota. La oscuridad oculta las cosas, pero el día las revela. Y la Biblia dice, anda como de día. Anda como que todo el mundo te está viendo. Anda como que todo en ti va a ser revelado. Como que nada esté oculto. Camina honestamente. No en grotonería y borrachera. No en lujuria y lascivia. Ni en contiendas y envidia. Vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Proveer es alimentar, es guardar, atesorar. Yo proveo para mi casa, usted provee para su casa. Cuando usted se va al supermercado y hace una compra grande o pequeña y trae artículos para la casa, que usted no se las va a comer todos en un solo día. Hay cosas que van a durar varios días. Usted está haciendo provisión para su casa. Pues la Biblia te dice, no proveas para los deseos de la carne. No guardes, no atesores en ti aquellas cosas que pueden alimentar la carne, que son provisión para la carne. La Biblia está hablando de la actitud que tenemos que vivir aquellos que entendemos que se acerca el día. ¿Cuál debe ser nuestra actitud si entendemos que el día está a las puertas? Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25 nos habla de eso. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué está diciendo ahí? Dice, mantengamos firmes. Sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es experimentar una variedad o una variación en la intensidad o calidad de nuestro ánimo o de diferentes cosas. Pero como estoy hablando en términos espirituales y personales, lo aplico entonces al término personal. Es experimentar una variación de intensidad. Eso es fluctuar. Si tú eras una persona que con intensidad buscabas a Dios y hayas perdido la intensidad, tú estás fluctuando. Si tú eras una persona que llegabas a la casa del Señor y adorabas al Señor con intensidad, y hoy esa intensidad en la adoración en tu vida ha desaparecido, estás fluctuando. Hay una variedad, hay una variación en la intensidad en ti. Eso es fluctuar. Si tú orabas con intensidad, trabajabas por la obra del Señor con intensidad, No había que pedirte que trabajaras para Dios porque tú mismo te ofrecías para trabajar para el Señor. Por la intensidad que había en ti. Y ahora ya no eso es así, tú estás fluctuando. Y la Biblia dice, mantengamos firme sin fluctuar. La Biblia no quiere que nos enseñe que no haya variación en la intensidad con la cual nosotros le servimos al Señor. Y dice, para que no haya variación en tu intensidad, tienes que mantenerte firme. Y firme es algo que está estable, que no se mueve, que está bien apoyado o sujeto. Espero que esto esté bien apoyado. Que yo vaya a caer aquí. Firme. Que está bien apoyado. Que no se mueve. Que usted no lo puede sacar de ahí. Que esté estable. Oh, gloria a Dios. Está bien sujeto. Ni a patada se mueve. Porque está sujeto. Lo más seguro, le metieron un clavo, le metieron un tornillo. Hicieron todo lo que había que hacer para que eso no se arrancara de ahí. Pues la Biblia dice, tú tienes que estar firme. Tienes que mantenerte firme. Es como si tuvieras agarrado con clavo, es como si tuvieras agarrado con tornillo, pero esto es algo más que clavo y esto más que tornillo, porque lo que afirma la vida de una persona es la intensidad del Espíritu Santo trabajando en la vida de esa persona. La unción de Dios en tu vida es la que te mueve tan firme. Por eso es importante cultivar la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Firme es estar estable. Firme también dice el diccionario que es ser constante. No dejarte dominar. Alabado sea Dios. Eso es estar firme. Ser una persona constante en sus principios, constantes en lo que cree. No dejarse dominar por nadie, por otros. Hay personas que te quieren sacar de tu firmeza, que te quieren vaciar tu mente de la palabra de Dios. Pero si tú estás firme, quiere decir que vas a estar constante, vas a estar estable, nadie va a poder dominar tu mente, sea bendito Dios en el día de hoy. Firme también significa que es inquebrantable, invariable. Que no se debilita. ¿Cuánto me oyen? Cuando tú estás firme, tienes una fe inquebrantable, nadie te la puede romper. Cuando tú estás firme, eres, aleluya, de un solo espíritu. Cuando tú estás firme, no hay debilidad en ti. Dice que lo que está firme no se debilita. Si tú ves que tú te estás debilitando, cuidado, estás perdiendo la firmeza. Y una cosa lleva a la otra. Cuando tú estás firme, dices firme, que se mantiene de pie, inmóvil, erguido, con los pies juntos. ¡Ja! ¡Santo! Erguido significa que no se dobla. Si estás firme, no eres fácil de doblar. Si estás firme, no eres fácil de convencer por las falsas doctrinas. Si estás firme, no eres fácil de convencer por aquellos que te quieren apartar de la obra de Dios. Si estás firme, tampoco te cambias de iglesia fácilmente. Si estás firme, aleluya, difícilmente dejas de adorar a Dios en medio de la prueba. Si estás firme, difícilmente dejas de cantarle a Dios en medio del conflicto. Por eso fue que cuando ellos pasaron ayer por lo que pasaron. Yo le dije a este muchacho que está aquí para que se lo dijera a ella. Y a ella también le hablé sus palabras. Pero le dije, más le vale que le den una paliza al diablo esta noche allá. Y si no se le da ni se van a regresar. Alabado sea Dios. Pero con la forma en la que hablaron parece que le dieron una paliza al diablo, ¿verdad? Entonces los aceptamos con un aplauso para Cristo en esta tarde. A su nombre. ¡Gloria! Es la actitud que tenemos que tener si vemos que se acerca el día. Tenemos que estar firmes. No podemos fluctuar. La Biblia dice, porque es fiel el que prometió. O sea, tú vas a estar firme no por cualquier cosa. Tú vas a estar firme porque el que te prometió a ti es fiel. O sea, esto no es promesa de hombre. Esto es promesa de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Dios es fiel a lo que Él promete. Y el solo hecho de nosotros entender que Dios es fiel debe de producir en nuestra vida firmeza. El verso 24 dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es otra actitud que hay que tener cuando vemos que el día de Cristo se acerca. Consideración. Algo que de lo cual mucha gente carece hoy en día. No hay consideración. Y la Biblia dice, tengamos consideración los unos con los otros. Y dice, para que entonces nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Nosotros estamos supuestos a estimularnos los unos a los otros. ¿A qué? Al amor. La Biblia dice, orar los unos con los otros. La Biblia dice, perdonaos las ofensas los unos a los otros. Si alguien te hizo algo a ti, perdónalo. Si algún día tú lo haces, porque uno nunca sabe cuándo es que uno va a fallar, pues también te van a perdonar a ti. La Biblia dice que con la vara que tú mides también serás medido. ¿Ah? Los puntos claves en ese versículo que les acabo de leer son exactamente esas palabras. Considerarse, estimularse. Otra actitud que tenemos que tener, la Biblia dice en el verso 25 de ese capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestra actitud tiene que ver que si vemos que el día está cerca, no dejar de congregarnos. Y congregarse significa venir a la iglesia. Dale la mano al que está a tu lado y dile, congregarse significa venir a la iglesia. A su nombre. Repito, congregarse significa venir a la iglesia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay gente que la costumbre de ellos es no congregarse. El no ir a la iglesia se les ha convertido en una costumbre. Y yo tengo un mensaje que le prediqué a esta congregación mucho tiempo atrás que se llama cuidado con acostumbrarte. Porque cuando tú te acostumbras a algo ya no te hace falta. Cuando tú estás acostumbrado a venir a la iglesia y no viene, te hace falta. Pero si te acostumbras a no venir, llega el día en que ya no hace falta porque te has acostumbrado. Y algo, mi amado hermano, que a mí me da la tristeza, es ver que se va cumpliendo el cuerpo de Cristo en tal y otro lugar que yo he ido, y aún aquí en esta iglesia los tengo también. Hay gente que están acostumbrados ya a no venir a la iglesia. Silencio de muerte. Acabo de asesinar a la iglesia con lo que digo. No tiene que poner esa cara seca ni dura porque yo dije una verdad. Lo que tiene que hacer es abrir el corazón. Ahora, aquí está, Señor, mete esa verdad y métela. ¿Ah? Porque yo te hablo la palabra con amor. Yo estoy buscando, yo te estoy dando el consejo de la palabra. ¿Ah? El consejo de la palabra. Yo hablaba con una persona ayer en la noche, vino donde me dijo, pastor, lo de por mí, para que Dios me bendiga, necesito un buen trabajo. Mire que el trabajo que tengo ahora, que estoy saliendo con una persona, que estoy yendo para aquí, que estoy yendo para allá, que estamos saliendo para un lugar lejos, y casi no puedo venir a la iglesia. Y yo le dije, pues ese es el problema. O sea, el problema está en que tú tienes que meterte en la palabra para que entonces la bendición de Dios fluya con libertad en tu vida. Dios no puede bendecirte si tú estás tratando de buscar la bendición fuera de lo que la Biblia dice. Lo primero que la Biblia establece es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Si tú quieres buscar las añadiduras primero, antes que el reino de Dios y su justicia, vas a fracasar. O sea, mire, mi amado hermano, nosotros muchos creyentes están caminando en una actitud de incredulidad. Alaba. Cuando usted sienta que de momento te dan un cantazo, te alaba. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Ah? No se le está creyendo a Dios. Dios dice, búscame a mí primero. Yo te doy las añadiduras. Dicen, me voy a poner a buscar yo a Dios primero, me voy a morir de hambre. Voy a perder la casa. Voy a perder el automóvil. Estamos haciendo a Dios mentiroso con nuestra actitud. Tal vez no lo decimos así con la boca, pero nuestra actitud, nuestro comportamiento, eso es lo que está gritando, eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Es como cuando Dios dice que nosotros seamos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. Mientras las cosas económicamente no van bien, no hay problema con ofrendar, ni hay problema con diezmar. Pero si de momento se nos ponen apretadas, ahí es donde tú tienes que probar a Dios. Ahí es donde la Biblia dice, probadme en esto, dice Jehová. Si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, tú no estás probando a Dios cuando todo está bien. Porque no hay razón para probar. Todo está maravillosamente bien, tu bolsillo está lleno de dinero, tú sacas el dinero con facilidad. La prueba comienza cuando comienzan tus problemas económicos. Y cuando llega el momento en que tú tienes que decidir, ¿qué hago? Me faltan 10 pesos para comprar esto que quiero comprar. Y estos 10 pesos es lo que tengo que darle de diezmo a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Doctor? ¿O compro esto? Yo creo que mejor yo doy los 10 pesos después y me compro esto ahora para saber cuándo vuelvo a tener los 10 pesos. ¿Viste? Ahí es donde estás fallando. Porque ahí es donde la actitud tiene que decir, Dios ha dicho, que va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ha dicho que si yo lo pongo el primero, Él me va a dar las añadiduras. Así que esto se va para Dios y esto otro que espere ahí un momentito. ¿Ah? Dos gloria a Dios contenta. Dos, lo puede hasta contar dos contenta. Dos. ¿Por qué? Porque en ese momento entramos en incredulidad. La gente no entiende que el hombre del mundo tiene que ver primero para creer después. Pero al cristiano se le exige que tiene que creer para poder ver. ¿Viste cómo es que Dios trabaja con la iglesia? Tú crees y tú ves. Pero la gente quiere ver para creer. Y entonces lo han mirado todo al revés, y por eso las vidas no logran ponerse de derecha. Yo le decía a una persona, mira, haz las cosas como Dios quiere que tú las hagas y tú verás que Dios te va a bendecir. Cuando tú tienes, estás caminando y estás haciendo las cosas de la forma correcta, tú tienes la capacidad espiritual de poder ir y encerrarte en un cuarto, hablar a Dios con sol, a solas, y le puedes decir a Dios, hasta hablarle a Dios la palabra, y decirle, tú dices en tu palabra esto, y yo estoy haciendo lo que tú dices en tu palabra, y yo espero recibir lo que la palabra dice que voy a recibir si yo camino en obediencia a él. Cuando una persona camina conforme a la palabra, se siente con autoridad para orar, con autoridad para reprender, para decirle al diablo, diablo, quita tus manos de lo que me pertenece, quita tus manos de lo que es mío, eso no es tuyo, eso me pertenece a mí, Dios me lo ha dado a mí. Venga aquí a Maisue. Pero cuando tú le estás fallando a Dios tus responsabilidades, entonces tú lo que atreves a hacer ese tipo de oración. Porque si fueras a hacer ese tipo de oración, vendría a tu mente. Ah, pero es que yo le estoy fallando a Dios en esto. Es que yo no estoy dándole al Señor los días. Es que entonces, en vez de empezar, en vez de hacer una oración de reprensión, tienes que hacer una oración de humillación. De pedir perdón, de arrepentimiento, de buscar la restauración de Dios y de decirle al Señor, Señor, restáurame, perdóname, fallé en la fe, por eso es que estoy andando así, pero yo te prometo que yo voy a poner todo esto en orden, pero por favor ayúdame. Pero entonces la oración tendría que ser invertida, cambiada a otro tipo de oración. Por eso, mi amado hermano, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, nos estimulamos en la fe, nos edificamos mutuamente y somos edificados por el culto completo. El devocional tiene su parte en edificar nuestras vidas. Los especiales que tenemos acá y esa unción que se mueve en ellos tiene su parte en edificar nuestras vidas. Y después la palabra que recibimos. El culto de oración tiene su parte en edificar nuestras vidas. Aún usted ve que aquí a las sociedades se le da un culto al mes. Aún ese culto que algunas veces hay personas que lo pasan por alto. Tiene su parte en edificar nuestras vidas. Si un niño pasa aquí al frente y toma su parte, un niño que pasa aquí al frente está edificando nuestras vidas. Predicadores que Dios ha levantado en nuestra congregación están edificando nuestra vida, alabado sea Dios en esta hora. Pero cuando dejamos de venir a la congregación con regularidad, perdemos de la edificación mutua que recibimos cuando venimos a la casa del Señor. La Biblia dice que es hermoso habitar todos los hermanos en armonía. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendiciones que Dios las tiene separadas, las tiene guardadas exclusivamente para cuando la iglesia de Él se reúne como un solo cuerpo, adorar y a bendecir su nombre. Por más que tú ores en tu casa, hay cosas que tú no las vas a recibir en tu casa. Hay cosas que solamente se reciben aquí en este lugar cuando toda la iglesia se reúne a buscar el rostro del Señor. Tú puedes ser un hombre de oración y de ayuno. Yo te garantizo a ti que si tú dejas de venir a la casa del Señor, poco a poco tú vas a ir perdiendo de lo que tú tienes. Vas a ir perdiendo de la oración, vas a ir perdiendo del ayuno, vas a ir perdiendo espiritualidad. Si eres una persona avivada, el avivamiento que hay en ti poco a poco se va a parar. Y puede ser que se lleve una semana, o se lleve dos, se lleve tres, dependiendo de cuánta gasolina hay en tu tanque. Poca gasolina en una semana, se te fue lo que tenía. Pero si estaba bien cargadito, el tanque estaba lleno, tal vez se coja 3-4 veces, pero te coge la oportunidad. Va a llegar el momento en que te vas a morir espiritualmente, vas a venir a la iglesia, te vas a sentar en el banco y ni tan siquiera te vas a dar cuenta de que estás muerto porque te acostumbraste a la muerte. Alabado sea Dios en esta hora. Pero otros, cuando te vean, te van a dar cuenta que tú no eres el mismo. Adiós, pero ¿qué pasa con el hermano? Adiós, porque ya se acostumbraron a cantar. Antes alababa, pero no, ya no alaba. Y él no se estaba dando cuenta que ya no está alabando, porque ya se acostumbró a no alabar. Antes recibía bendición y ya no recibe. No se da cuenta de que no está recibiendo, porque ya se acostumbró a no recibir. No te acostumbres, alabado sea Dios, para siempre. Tienes que clamar a Dios. Y si has perdido algo, pide a Dios que te lo dé de nuevo, porque lo necesitas en este tiempo final. Dile a Dios, restitúyeme lo que he perdido, porque yo lo necesito. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud tiene que ser la actitud de Noé cuando fue avisado. La Biblia dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y ahí le hablo a los que son cabeza de hogar, padres de familia, responsables del hogar que tienen. La actitud de todo padre de familia tiene que ser la actitud de Noé. Esa tiene que ser la actitud de todo padre de familia. Que dice la Biblia que Noé, cuando se dio cuenta de lo que venía, preparó un arca para que su casa se salvase. Los cabezas de hogares tienen que ser los primeros que pelean por la salvación de su familia y por la salvación de su casa. Un padre no puede acostumbrarse a ver un hijo perdido y a no luchar por él. Un padre no puede acostumbrarse a ver una hija que se le pierde y a no pelear por ella. El hombre tiene una autoridad innata en él que se la dio Dios. Se la dio Dios porque Dios lo hizo cabeza. Dios es cabeza de su, Dios es cabeza del hombre, dice la Biblia. El hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de su casa. Hay una autoridad en el que es cabeza. Pero algunas personas han delegado su autoridad y dejan que otras personas tomen decisiones en su casa que las tienen que tomar ellos. Y a veces hay mujeres que han tomado el lugar del hombre en la casa y han cometido el error más grande de su vida. Porque una mujer, por más que busque a Dios y por más que le sirva a Dios, jamás habrá en ella el tipo de autoridad que existe en su marido para tratar de llevar hacia adelante las cosas de la casa. A menos que sea que la mujer esté sin esposo, que entonces tiene que ser madre y padre para los hijos en la casa. Madre y padre. Pero si es una mujer casada, la mujer tiene que reconocer la autoridad que hay en su marido. ¿Ah? Y esto no es ninguna, esto, mi amado, esto es serio, esto es Biblia. El hogar que no camina de esa forma, ese hogar está, mi amado hermano, totalmente desviado de la palabra de Dios, y tarde o temprano ahí las cosas van a empezar a fallar. Y el hombre que no está tomando su posición como siervo de Dios en la casa que Dios que posee, aleluya, como cabeza que es de esa casa, el hombre que no está tomando su posición comete el error de su vida. El hombre que no se consagra, el hombre que no ora, el hombre que no ayuna, el hombre que no tiene autoridad espiritual porque no hay vida espiritual en él, comete el error de su vida, porque él es responsable delante de Dios por cómo camina su casa. No es la mujer, es el hombre. No, no, vamos, vamos, que se escuche, no escucho nada. A su nombre. A su nombre. ¿Ah? A veces hay mujeres que dicen, yo no sé ni por qué me metí en esto, pero ya, hasta que Dios me dé una salida, no puedo salir de él. Hasta que no se me abra la puerta. Pero a veces hay mujeres que dicen, yo no dejo que mi esposo bregue con los hijos porque él es muy fuerte. Oh, yo lo conozco a él, yo le conozco el carácter, yo le conozco esto, él es muy fuerte, muy estricto. Silencio, fuerte, que se acabaron las alabanzas. Los hijos necesitan la autoridad de un hombre. La necesitan. Las hijas necesitan la autoridad de un hombre. Llega el momento en que la mujer que asume la autoridad del hombre en su casa se va a dar cuenta que los hijos la desobedecen, las hijas la desobedecen también, no le hacen caso. Quieren mirar entonces al hombre para que el hombre ponga a los hijos en su lugar, pero el hombre no tiene autoridad para poner los hijos en su lugar porque ella nunca se lo permitió. Porque ella decía, no, déjame a mí, déjelo a él. Pero entonces cuando ya pasan los años, los hijos no se acostumbran a la autoridad paterna. Y llega el día en que el hijo o la hija comienzan a rebelarse contra la autoridad del hombre, de la mujer en la casa. Entonces esa mujer que ya ve que no puede, porque ahora los hijos no son los nenes chiquitos aquellos de 3 y de 4 años, que ella los cogía por una oreja y los podía controlar. No, ahora crecieron. Y ahora se revela con una autoridad que ya no conocían ellos antes. Y ahora, después de que toda una vida está diciendo déjamelo a mí, ahora viene y dice el hombre, chico, lo metes en el arco tuyo, no puedo. Ah, no, ese yo no puedo. O algo tú debiste habérselo dicho cuando tu hijo tenía 4 años. Para que los hijos se acostumbraran a la autoridad del padre desde que eran pequeños. Porque ahora se los quiere soltar cuando tienen 18 y 19 años. Y lo que van a formar es una guerra en la casa. Y una pelea. Y hasta los puños se pueden ir. Pero a su nombre. Yo soy un hombre que yo tengo mi carácter. Pues yo tengo amor. Y yo creo que no hay un solo hijo mío o una hija mía que no sepa lo mucho que yo los amo. Pero no es la mujer quien enseña a los hijos a respetar al hombre primero. El hombre enseña a los hijos a respetar a su esposa. Y la esposa enseña a los hijos a respetar a su marido. Es así. El hombre le dice a los hijos, ustedes tienen que respetar a esa mujer que está ahí. Porque ese es un hijo mío que se atreva a faltarle el respeto a la chiquitica de mi casa. Porque es una hija mía que se atreva. Yo senté bases claras en mi casa desde que comenzaron a crecer. Y lo primero que yo le hice entender a mis hijos y a mis hijas, cualquiera que se meta con esta persona que está aquí, que es mi esposa, que es vuestra madre, quien se meta con ella, se mete conmigo. ¿Usted quiere tener problemas conmigo? Métase con esa señora que está ahí. ¿Ya está? Esa mujer que está ahí es respetada por sus hijos. Porque yo la voy a respetar en mi casa. Pero también ella me ha dado a respetar a mí. Porque ella nunca ha sido de las mujeres que andan amamantando a los hijos por encima de la autoridad del hombre en la casa. Y esto que estoy hablando es importante porque estamos en los últimos días y hay hogares de cristianos que se están echando a perder. Y los hijos se les están echando a perder. Porque hay hasta miedo hoy en día de decirle a un muchacho, una muchacha, ven acá, ¿qué es lo que usted se cree? Usted puede hacer aquí lo que le da la gana, usted no puede salir de aquí así. Hoy los hijos quieren salir de la casa y irse para la calle, hacer lo que le da la gana y llegar a la casa a la hora que le dé la gana y que nadie le diga nada. ¿Quiere? Yo no sé por qué estoy metido en esto, pero estoy metido. ¿Se acabó? ¿Va a venir un hijo mío a controlarme a mí en mi casa? Ah, que por ahí dicen los psicólogos y yo no sé, algunos trabajadores sociales y hasta algunas leyes que están haciendo por ahí. No, que usted tiene que respetar a su hijo, y si su hijo quiere salir de la casa y llegar para atrás a la hora que quiere, usted tiene que hacerlo, porque si no se afecta, pues mire, lléveselo para usted, para su casa, y en su casa que haga lo que le dé la gana. Pero la mía no. Mi hijo quiere gobernar mi casa. Porque entonces que se haga cargo del mortgage, que se haga cargo de pagar la luz, que se haga cargo de pagar el agua, que se haga cargo de comprar la comida, y cuando yo vea que él puede con todas las cosas de la casa, me compro otra casa para mí y le dejo esa casa a él, porque como quiera yo me voy a mandar. Cuando la tenía puesta, ¿ah? y lo mismo con el otro. Y un día hubo uno, que no me acuerdo cuál fue, creo que fue él, que entró a ella y yo lo vi. ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, ay! A mí se me olvidó. ¿Por qué se me olvidó? Tranquilo. Tranquilo que se me olvidó. ¿Ah? Que no. No. Yo tengo hijas mayores, pero ellas saben cómo es que se bate el cobre en mi casa, que es la casa del Señor. ¿Ah? Sí. Y yo las amo muchísimo y no les meto presión. Hija mía que no se somete a la palabra, se queda sentada en un banco hasta el día que esté dispuesta a someterse a la palabra. Y ya está. No ando en una pelea, no ando en una guerra con ella. Pero hay cosas que en mi casa no las permito. Y ellas lo saben. Y saben que si algún día quisieran hacer esas cosas tendrían que irse de la casa. Con todo lo que yo les amo. Con todo lo que yo les quiero. Con todo y lo que yo tenga que llorar. Pero mi casa se respeta porque mi casa yo se la he entregado al Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario desde el día que me convertí hasta el día de hoy. No tengo miedo a eso. El padre es que le da miedo que un hijo se le vaya de la casa, que una hija se le vaya de la casa y permiten que le lleven la casa de pecado. ¿Ah? Estamos hablando de que el día del Señor está a las puertas. Y tú tienes que vivir como que Cristo viene. Y tienes que santificar tu casa como que Cristo viene. Y que mientras más se acerca el día, más entonces nosotros tenemos que, como Noé, preparar arca en la cual nuestra casa se salve. La Biblia dice, Noé, cuando Dios le dijo lo que debía, él preparó un arca para que la casa se salvara. Y yo estoy preparando arca en mi casa. Y como el arca es Cristo, no metí a Cristo en mi casa. Esta aquí va al suelo. Yo metí a Cristo en mi casa. Hay quienes meten en la casa la lucha libre, pero yo metí a Cristo. Hay quienes meten el boxeo, pero yo metí a Cristo. Hay quien lo que tiene metido en la casa es el béisbol, pero yo tengo a Cristo. Hay quien falta un culto para ver una pelea de boxeo en la casa. Y si hay una pelea de boxeo, se pierde en el culto. Pero yo prefiero venirme aquí a la iglesia a boxear contra el diablo y a decirle al diablo, diablo, a sus hijos andar como quieren y después quieren que uno se los venga a enderezar. ¿Ah? usted apoya lo que yo estoy enseñando desde el altar, usted lo apoya en su casa, usted viene donde el pastor, ayúdeme, yo voy a ayudarle. Porque yo sé que usted en su casa está enseñando lo mismo que se enseña desde el altar de la iglesia. Pero a veces usted en el altar enseña una cosa y los padres allá están enseñando otra. Y si un hijo viene y le dice, mira, pero el pastor predicó, oiga, mira eso, el pastor es un fanático, chico, ¿tú crees que es todo lo que el pastor dice? ¿Ah? Pero, no, pero que el pastor predicó, yo no soy tan legalista como el pastor. El pastor es un legalista. Yo no, esto no es malo. Se puede hacer. Los hijos aprenden de lo que sus padres les enseñan. Ayer mismo me llegó una historia a través de un email que sirve para yo cerrar esta enseñanza que estoy trayendo en esta parte del mensaje. Dice que el padre de esta persona ya estaba muy anciano. Muy anciano y enfermo. Se lo trajeron a vivir a la casa con ellos. Estaban sentados a la mesa comiendo. Estaba él, su esposa, el niño de ellos de 4 años de edad y el anciano padre, el gran padre. Y entonces, el hombre que estaba tan enfermo trató de coger la leche y la vio sobre la mesa. Trató de coger la comida y también se la vio. Y dice, eso pasaba todos los días. El hombre y su esposa le hablaban al anciano, mientras el niño de 4 años los miraba a ellos de la forma que hablaban a su abuelo. No puedes estar mirando las cosas en la mesa, tienes que parar ese asunto. Pero todos los días, cuando el hombre se sentaba a comer, él estaba tan enfermo, tenía un temblor en sus manos, que lo que cogía se le miraba. Y llegó el momento en que el hombre se quejó con su esposa. No, que todo el tiempo está mirando las cosas ahí, que hay que hacer algo. Ustedes cogieron una mesa, la pusieron aparte por acá por una esquina, para que él comiera parte de ellos. Y ya lo que le servían, se lo servían en un plato hondo de madera. Y allá lo tenía en una esquina. Y acá en la mesa se sentaba el hombre, su esposa y el hijo de 4 años de edad. Cuando allá aquel pobre anciano, comiendo en la mesa, se le miraban las cosas allá desde acá. Le gritaban por lo que estaba haciendo allá. Y el niño de 4 años mirando. Por semanas, por días que pasaban uno detrás de otro, iba pasando todos los días lo mismo y el niño de 4 años mirando. Un día, el hombre y su mujer ven al niño que está tirado en el piso como jugando con una madera. Y entonces se acerca él a su hijo y le dice, hijo, ¿pero qué tú estás tratando de hacer ahí? Y él le dice, estoy tratando de preparar el plato de madera en el que le voy a dar comida a ustedes cuando estén tan viejitos como el abuelo. La historia dice que aquel hombre y su esposa se sorprendieron ante la respuesta que el niño le dio. Porque es que los adultos no entienden que los niños no solamente ven, sino que los niños también aprenden de lo que ellos están viendo. Santo Dios. Y entonces dice la historia que al hombre le empezaron a bajar lágrimas por sus mejillas. y a la esposa también. Al otro día, el abuelo estaba en la mesa con los platos y los cubiertos que todo el mundo tenía. Cuando algo se le viraba en la mesa, ellos le decían: no te preocupes, abuelo, que nosotros lo limpiamos. Y así lo trataron hasta el día en que murió. Porque de un niño de 4 años aprendieron la lección, alabado sea Dios. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros, mi amado hermano, que nuestros hijos, cuando pequeños, van comenzando a aprender de nuestras actitudes? Y Dios bendiga al padre y la madre que cuando sus hijos crecen y se descarrían, pueden decir en la calle: lo que yo estoy haciendo hoy no lo aprendí en mi casa, porque mi padre y mi madre, si algo bueno tuvieron conmigo, es que me pusieron vergüenza desde que yo era un niño. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Senta y suelta. Nuestra actitud tiene que ser la de Noé. Prepara el arca en el que nuestra casa se salve. Y por último, Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esa tiene que ser otra actitud nuestra cuando veamos que aquel día se acerca. Los versículos leídos dicen: la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Y aquí dice Pedro: cuando ustedes vean que el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios, velen en oración. Hoy en día, mi amado hermano, usted va a algunos cultos de oración de algunas congregaciones y se encuentra 4 o 5 personas en el culto de oración. Pueden tener 100 en el culto del domingo, pero 4 personas en el culto de oración. Pueden tener 200 en el culto del domingo, pero 15 personas en el culto de oración. Pueden tener 500 en el culto del domingo, pero 25 personas en el culto de oración. Mi amado hermano, la vida espiritual de una iglesia tú la conoces por el culto de oración que celebra esa iglesia. La iglesia que no quiere orar es una iglesia que está seca espiritualmente. Tú no mires a la gente por lo mucho que brindan, ni por lo que muchos que gritan, ni por lo mucho que danzan. Tú los mires por el deseo que tienen de hablar con Dios y de buscar a Dios. Ahora que hay que buscar a Dios, alabado sea el Señor en esta hora. El día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en groterías y borracheras, no en lujuria ni en lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y no os proveáis, dice la Biblia, vuelvo y repito, y no proveáis para los deseos de la carne. Estemos de pie en esta tarde.